una sobredosis que pueda matar. Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra. Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor. Soon.